acá estamos en casa llevándola. Bueno, Cintia, seguramente muchas personas que escuchan la conocen. Ella es tallerista, profesora, coordina talleres literarios, es profesora en la Municipalidad de Viedma, es escritora. Y bueno, el otro día compartimos, comentamos que nos había llegado una propuesta que Cintia le estaba haciendo a personas que les gusta escribir o que tienen ganas de escribir. Bueno, ya que no se pueden hacer talleres literarios presenciales, vos pensaste en una propuesta para hacer a distancia, ¿no, Cintia? Sí, en realidad, estamos generando una multitud de propuestas, todos los que damos talleres y los que estamos por ahí en estas actividades artísticas, estamos pensando la manera de acompañar a la gente desde diferentes lugares. O sea, yo en lo personal comparto actividades desde mi trabajo, desde la Secretaría de Cultura y Deporte de la Municipalidad de Viedma. Hay una página que se llama Muni Viedma y estamos compartiendo videos en YouTube con actividades, pero bueno, también personalmente estoy buscando la manera de acompañar a la gente con la que compartía hasta ahora el tiempo, las clases, los talleres, así que estoy buscando las formas, o sea, ya sea por PDF, por videíto, generando propuestas para escribir, para leer, para mirar también. Viste que a muchas personas nos va pasando que sentimos que, bueno, que todo este tiempo, que parece que es un montón de tiempo y que lo vamos a poder aprovechar creativamente, organizativamente, laboralmente, a veces se nos pasa, ¿no? Y qué sé yo, te enganchaste o a mirar algo o dormimos más horas y en realidad no podemos transformarlo en un tiempo también productivo, creativo. Eso cuesta un poco. Sí, sabes que creo que en realidad estamos demasiado tiempo en las redes sociales. Estamos como muy enganchados, sobre todo nosotros los más grandes, ¿no? En el Facebook, en el noticiero, yo creo que hay que largar un poquito las redes sociales. Ahora, yo también lo hago, estoy a la mañana y comparto y subo cosas, pero que hay que largar un poquito. Es como que, a ver, estamos en esta situación, estamos cuidados porque realmente se están haciendo las cosas desde donde se tienen que hacer para cuidarnos. Larguemos, larguemos un poquito y vayamos a lo importante, porque es verdad lo que vos decís, estamos como mirando la noticia, compartiendo esto que salió, lo otro, fíjate, y al final compartimos un montón de cosas, pero no hacemos ninguna de las cosas que compartimos. Claro. Entonces, me parece que la idea estaría ahí, que es, qué sé yo, los que tenemos hijos, hijas, podernos ponernos a compartir desde otro lugar. Pienso, no sé, son, cada uno lo transita también como puede. No es lo mismo estar solo en tu casa que estar con tus hijos y con tus hijas o con algunos, o familia o con pareja, no es lo mismo. Es cierto. Cada uno, estamos acomodándonos, lo que sí estaría bueno que en vez de compartir tantas cosas, bueno, ay, esto está buenísimo, comparto, bueno, ¿y qué hago yo de todo lo que comparto? ¿O qué leo de todo lo que comparto? Porque a mí me ha pasado que yo veo links que la gente comparte y entro a ver el link y el link está bloqueado, no se puede ver o no tiene ningún contenido. Y yo digo, ¿qué compartió fulano? El título nada más. Claro. No lo leyó. En realidad, comparte cosas por el título. Sí. Y bueno, no sé, cada uno tiene que hacer como una mirada hacia adentro y ver qué es lo que está haciendo. Nosotros en casa estamos aprovechando, ayer estábamos contentos, nos pusimos a sembrar. Bueno, yo tengo una página que se llama Cintia Úbeda, Literatura y Cultura en Facebook, y en esa página estamos compartiendo cuentos con mi hijo y con mi hija más chiquititos, yo tengo tres hijos. Y estamos compartiendo los cuentos de nuestra biblioteca. No los leo yo, los leen ellos. ¡Ay, qué lindo! Los lee Agustín y Josefina. Bueno, Josefina no sabe, o sea, está recién aprendiendo a leer. Y después comparten ideas. Pero viste que aprenden a contar antes de leer. Claro. Viste que las chicas y chicos. Sí, nosotros ayer, yo también hice videollamada con los primitos, un primo y una prima de mis hijes, y también se propusieron que a partir de hoy se van a mandar algún cuento. Y también la más chiquita que no sabe leer dijo, pero yo me sé, el de la jirafa y el elefante que es gracioso, me lo sé. Así que ella se anotó ahí para contar. Yo creo que está bueno eso, ¿no? No sé, a ver, esa es la idea. Soltar nosotros también la rienda y que agarren la posta ellos y ellas. Es más fácil y darle protagonismo también. También una de las cosas que quiero decir que me pasa como docente, que yo veo muchas familias que están como muy preocupadas y enloquecidas por la tarea o por cuánto tiempo más vamos a estar acá en la cuarentena y bla, bla, bla. Yo digo, primero, a ver, no piden más tarea, no, o sea, sí, la tarea los docentes se la van a estar mandando, llegan las tareas, pero no acosemos tampoco a los chicos con esta tarea de la ansiedad, con esta idea de la ansiedad de hay que hacer todo porque hay que cumplir con la escuela. Relajemos, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá, acompañemos, que disfruten las tareas, que las hagan y que aprendan realmente, y no por cumplir, y que las hagan ellos, no las hagamos nosotros. Y por otro lado, veamos otros lugares para aprender, no solamente con la tarea que mandan las seños. Vuelvo a lo de ayer, sembramos con José y Agus, compartimos un cuento que se llama El árbol de lilas, que es un cuento de María Teresa Andrueto, que es muy bello. Y después José, nada, nos enseñó a sembrar y estuvimos sembrando en casa y ya brotaron unas cositas muy chiquititas y estábamos súper emocionados. O sea, vamos a armar nuestra propia huerta en casa, tenemos ese plan ahora en esta cuarentena. Qué bueno. No sé, a ver, es un tiempo en el que tenemos que aprovecharlo de otra manera, es un momento para parar. El otro día mi hija me dijo algo re bueno: qué bueno, mamá, que no tenés que salir a ningún lado. Y yo me quedé, wow, o sea, y a mí me está recontra costando. Yo siempre digo, desde los 14 años que corro todos los días de mi vida, y no correr para mí es como súper importante. Y bueno, y es mi manera de entregar algo que a mí me cuesta. Digo, con esto de que, por ahí, a ver, todos tenemos ganas de hacer otras cosas, todos queremos hacer, todos estamos aguantándonos. Bueno, ¿qué sacrificio estás haciendo? ¿Qué estás entregando vos para cuidar al otro? Y hay una cosa, y la contracara de eso, ¿no? O sea, digamos, visualizar y ser conscientes de ese sacrificio y visualizar qué podemos agradecer de esta situación. Totalmente. Y lo que agradecemos, yo volví a ver, yo estoy, como tengo tres hijos e hijas, estoy en el grupo de padres, tengo un montón de grupos de padres, incluyendo un egresado 2020 de quinto año. Y una de las cosas que todos estaban como preocupados, ¿no? ¿Por qué se va a extender la cuarentena? A ver, tenemos la suerte, la fortuna de que nuestros hijos e hijas están bien. No todo el mundo está pasando por la misma situación. Entonces, seamos agradecidos, es lo que vos decís. Seamos agradecidos, tratemos de ser creativos, llevémosle calma. No todos tienen esta fortuna en este momento. Entonces, y pensemos de qué manera podríamos colaborar con aquellos que no la están pasando muy bien. Y la manera es esta: bueno, si sabemos de alguna persona que tenga un emprendimiento y que pueda hacer un envío a domicilio, comprémosle a esas personas, compremos en el barrio, no sé, busquemos la manera nosotros también de salir de nuestro individualismo y pensar en otras personas. Yo creo que se trata de eso. Estamos siendo cuidados. Nos están cuidando, esto no es porque sí, ya tenemos la noticia de lo que pasó en otros lados. Yo también les cuento, mi papá vive en Italia, tiene 70 años, yo no hablo porque sí, o sea, hablo desde lo que me pasa también a mí. Es trabajador autónomo, no está pudiendo trabajar, en este tiempo no está trabajando, por lo tanto no está ganando dinero, es un hombre grande, y mi papá me cuenta todos los días lo que está pasando allá, o sea... Entonces, a ver, salgamos un poquito de nosotros también y pensemos que nos están cuidando, que esto no es porque sí, no es una charlatanería. Yo creo que si nos cuidamos vamos a salir más rápido de esta cuarentena. Seguramente. De eso, esa es la idea, ¿no? Por eso hacemos este esfuerzo. Bueno, Cintia, bueno, te agradecemos. Nos mandaste muchos cuentos, ahora no vamos a poder compartirlo, pero nos mandaste varios cuentos y los tenemos acá para que, leídos por vos, narrados por vos, en audio para que lo podamos compartir con nuestras audiencias. Tratamos siempre de tener un momento que dedicamos a las infancias con historias, con música. Así que, bueno, te agradecemos. Y recuerdo entonces que, digamos, yo me dieron ganas de llamarla Cintia porque ella me mandó una propuesta para jóvenes y adultos con ganas de escribir, con ganas de crear, a partir de una propuesta que ya sé, que me imagino que debe ser similar a la que se hace en los talleres literarios que coordinas. Pero bueno, Cintia nos está recordando también que los distintos talleres municipales están compartiendo videos a través de YouTube, en un canal de YouTube. Lo pueden buscar como Vínculo Viedma Plaza Virtual en YouTube, en el canal de Muni Viedma, y ahí hay propuestas del taller literario para infancias, del taller de expresión plástica, del taller de cerámica para jóvenes y adultos, del taller de zumba, del taller de actividad física para adultos. Todos van subiendo alguna propuesta para que puedan realizar quienes tienen espacio en casa, quienes tienen la posibilidad, quienes pueden conectarse a internet, poder hacer también estas actividades. Te agradezco, Cintia, la comunicación y te mando un abrazo muy grande. Dale, gracias. También, Mayra, una cosa, también Ángela está compartiendo, Ángela Cuellar está compartiendo cuentos también, o sea, somos muchos los que estamos compartiendo cosas, pero bueno, más allá de que compartamos, está bueno que haya gente que no solamente comparta, sino que hagamos, como para salir un poquito de solo escuchar. De cuarentena. Sí. Bueno, gracias, Cintia. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, seguimos compartiendo y nos quedamos en casa. Dale, un abrazo grande.